y lamentablemente llega el momento de darte una mala noticia. Vamos a hablar de abandonos en el ranking, vamos a hablar de egresos. Ya te conté que Abel Pintos hoy abandona el ranking con De Mí Contigo junto a los chicos de Camila. Te conté que Fran Ariel hoy abandona el ranking con Tierra Libre. Y ahí lo estamos escuchando al maestro Carlos Macías. Para Dormir Contigo hoy abandona el ranking. Cuando a la luna, cuando menos me llevas. No le fue tan bien a Carlos Macías desde que cambió la canción. Estaba muy bien votada cuando estaba junto a Cristian Castro, ¿no? Pero bueno, cambió la canción Carlos Macías. Siempre acá es así, te presentamos lo último de tus artistas favoritos. Esto es lo nuevo de Carlos Macías. Reemplaza la canción y bueno, lamentablemente hoy Carlos Macías abandona el ranking. Así se completa la sección de egresos. Carlos Macías, Fran Ariel y Abel Pintos. Si te gustan estos tres artistas, apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Y hablando de nominar, ¿qué te parece si nominamos nuevamente por última vez? Hablamos de nominados. Tenemos 5 nominados hasta este momento. Nos está faltando un sexto, una sexta nominada. Hemos escuchado a Adek Seinau haciendo Mambeo. Escuchamos a Benjamín Amadeo, Iluminábamos. Escuchamos a Mar Anthony, Payá Voy. Escuchamos a los chicos de Micro TDH, Las Olas, junto a Yandel. Y escuchamos a Raúl Alejandro haciendo Nubes. 5 nuevas canciones. Y te voy a presentar esta sexta nueva canción. Ellos son los chicos de Mau y Ricky. Mau y Ricky, que sacan esta nueva canción, se llama Mal Acostumbrado y está cantado junto a María Becerra. Mira qué combinación. Mau y Ricky, María Becerra, nos hacen Mal Acostumbrado. Esto es lo nuevo entonces de Mau y Ricky. Y así se completa la sección de nominados. Adek Seinau, Benjamín Amadeo, Mar Anthony, Mau y Ricky, Micro TDH y Raúl Alejandro, los 6 nominados. De estos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Te presentamos lo último de Mau y Ricky aquí en las 20 más votadas. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí. Es las 20 más votadas. Con la conducción de Walter González. ¿Qué te pasa por la mente cuando me tiene de frente? Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa, pero me abraza. Tú me vuelves loco si no estás a mi lado. Que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco que ya estoy enviciado. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. Y tú me tienes nerviosa, se sentí muchas cosas, ey, llena de mariposa, ey, y yo ya estoy ansiosa por volverte a ver. Cuando estoy contigo no sé qué hacer, es que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no. Tú y yo somos adictos al tú y yo, bailando pegaditos, que después de que nos dimos apretaditos, amanecimos. Somos adictos al tú y yo, bailando pegadito, que después de que nos dimos apretadito, amanecimos. Me vuelve loco si no estás a mi lado. Que de tanto que te toco y estoy mal acostumbrado. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Que yo estoy en vicio, se me está partiendo el coco y estoy mal acostumbrado. Casi día de por medio y al principio no pintaba nada serio. Empecé solo llamándote y terminé necesitándote. Tu boca me debilita, pero yo soy masoquista. Todo el día besándote, mal acostumbrándome. Pónme la carita que tú sabes que me excita. Qué intenciones escondidas detrás de tu sonrisita. Dale, ponme la carita que... Esto es lo nuevo de Mau y Ricky junto a María Becerra, Mal Acostumbrado. Y así se completa la sección de nominados. Tenemos los 6 nominados del día de hoy. Veremos qué es lo que pasa esta semana. Desde el lunes y hasta el viernes, votas en las20másvotadas.com. El próximo fin de veremos cuáles son los 3 artistas que hoy ingresa, que la semana que viene ingresan al ranking. Eso lo veremos la semana que viene. Las20másvotadas.com. Adexei Now, Benjamín Amadeo, Mar Anthony, Mau y Ricky, Micro TDH y Raúl Alejandro son los 6 nominados de esta semana. Mambo. Mambo. Y seguimos adelante. Ahora que está soltera. Ajá. Hace lo que le da la gana. Suena Kalimba. Fiesta por la noche, llega en la mañana y nadie le reclama. Bailar. Ahora que está soltera. Junto a Gigi Drama. No quiere compromiso. Hace lo que ella quiera, la hora que ella quiere y sin pedir permiso. La semana pasada Kalimba se ubicaba en el puesto número 19 del ranking. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 27. Y nos vamos acercando al podio. Estamos en el puesto número 4. ¿Hay cambios en el podio esta semana? Sí, hay cambios. Puesto número 4 de esta semana para este artista que estuvo en el podio muchísimo tiempo. Es más, 3 semanas consecutivas, si no me equivoco. Puesto número 1. Estoy hablando de Andrés de León. Hoy descendiendo 3 lugares en el ranking. Desde el puesto número 1 baja al puesto número 4, muy bien votado, pero esta semana le ganaron. Las20másvotadas.com, esto lo nomás vos. Puesto número 4 de esta semana, entonces, este es Andrés de León haciendo Aún. Puesto número 4. Estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo. Porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ahora me dices adiós, ahora que todo acabó. No queda nada, ahora que no hay solución, ahora ya no hay marcha atrás, ahora que la soledad, ahora que el silencio me habla, ahora que tú ya no estás. Give me